Día Nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Siempre hemos dicho que el proyecto liberal solo cierra con represión. Pero además, acompañado de una prensa canalla que suele justificar, defender, tergiversar constante y permanentemente los abusos del poder que hace el liberalismo disfrazado de anarcocapitalista, como lo quiere presentar el mamarracho, que todos los días sorprende con sus disparates en las redes. Estamos frente al descubrimiento de una mentira instalada y sostenida por los ensobrados, como le llama Milei a los que trabajan de alcahuetes para él, y la verdad es que ya hay un ruido muy grande que puede terminar arrastrando al jefe de la Policía Federal, que se llevó una de las secretarias de Patricia Bullrich, que ya no es una cosa tan simple, porque se descubre que no solamente reprimen mal, sino que mienten, hasta falsificando videos para tratar de echarle la culpa a una madre que supuestamente es la responsable de no haber atendido a una hija que lo acompañó en el acto de protesta. Pero esto es acompañado por la prensa canalla, por los mentirosos ensobrados que todo el tiempo tratan de pintar lo que no es de este gobierno cachivache, represor, y que está violando la Constitución Nacional cada vez que puede. Frente a este escándalo de la seguridad, sería muy interesante que alguien llame a Patricia Bullrich al Congreso a declarar. Sería mucho más importante que el Poder Ejecutivo tomara cuenta de los desastres que están haciendo cada vez que reprimen, y también sería muy importante que la prensa canalla empezara a darse cuenta que los ensobrados del Poder Ejecutivo son descubiertos por la propia población, que se dan cuenta que ya no pueden sostener las mentiras que de una forma caradudesca hacen y muestran, hasta falsificando videos o utilizando falsas noticias para justificar la represión. Es un momento y un tiempo donde es imposible estar viviendo en esta democracia fraudulenta sin que se apriete y no aparezca pus en alguno de los lugares. Todo lo que está contaminado sale inexorablemente a la luz cuando la represión ordenada por Patricia Bullrich, pero aceptada y pedida por el presidente de la República, Javier Milei, hace un verdadero estrago y ahora hacen agua porque son descubiertos por cámaras que trataron de falsificar hasta el video donde se nota la represión de la policía sobre una criatura de 10 años y la prensa canalla que acompaña a este escándalo pretendió decir que la propia madre era la responsable de haber llevado a una chica y además de haber hecho ella misma toda una comedia, cuando se ve clarito absolutamente que fueron los represores que reciben órdenes de la ministra Bullrich los que actuaron. Ahora se está descubriendo y tambalea desde el jefe de la Policía Federal para abajo la estructura de la inseguridad de la ministra Luro Pueyrredón. Estamos muy mal cuando se le hace a la democracia estos flacos favores, cuando a esta democracia fraudulenta se la lastima aún más, cuando los que tienen la responsabilidad de cuidar la seguridad reprimen, abusan, violan la propia Constitución Nacional como lo hicieron cuando detuvieron a cualquiera en las manifestaciones anteriores. Pero esto no puede pasar libremente en el Parlamento. No puede haber diputados ni senadores de la oposición que no se tomen la molestia de pedir que vaya a dar explicaciones al Parlamento Patricia Bullrich como responsable de la seguridad que se ha transformado en una verdadera inseguridad y que también la Comisión de Libertad de Prensa sería bueno que cite a la prensa canalla y le pida alguna explicación. Porque ya esto tiene un color demasiado oscuro en una democracia que es fraudulenta, pero que todos están ayudando, sobre todo los ensobrados, todos los días para defender a un cachivache que patea la Constitución desde que se levanta hasta que se acuesta y de ahí para abajo todos sus funcionarios. Un escándalo en la ministra de Inseguridad de la Nación, Patricia Luro Pueyrredón, conocida como Patricia Bullrich, o si ustedes quieren también, ¿por qué no?, pensar en Carolina Serrano, la que decía la vida por Perón, tiraba tiros en el campo de su abuela preparándose para ver si podía entrar al ejército montonero. Terminemos con la mentira, terminemos con la prensa canalla, terminemos con los que están de una u otra manera ensobrados por el propio presidente y que van a comer los domingos para ver y escuchar óperas en la residencia de Olivo. Sabemos quiénes son, sabemos cómo se llaman, no nos gusta hacer periodismo de periodista, pero va a llegar un momento en que lo vamos a tener que hacer. ¡Termínenla! Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay alerta en los ensobrados porque le rechazaron en el Parlamento el proyecto de tener fondos en la CIDE que no fueron aprobados. Y entonces ahora piensan que a lo mejor van a cobrar salteado. Quédense tranquilos que la plata de ustedes está asegurada y todos los domingos, cuando son invitados a escuchar ópera, ustedes saben que algo siempre se van a llevar. Así que no nos obliguen, como decíamos recién, a que tengamos que hacer lista con nombre, número, documento, quiénes son, dónde están, a qué hora van, porque dan repugnancia como falsean la información. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 9 minutos, 11 grados 6 la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery hasta ahora funcionan con normalidad. Al mediodía se viene el paro de los aeronáuticos. Hay 300 vuelos afectados. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Se aprobó en el Parlamento el presupuesto universitario y se rechazó los fondos para la CIDE, los fondos reservados para la CIDE, de donde cobran los ensobrados. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Carbone. Bueno, Miguel, como decías recién, el Senado convirtió en ley la boleta única y el presupuesto universario. La primera de estas iniciativas recibió 39 votos afirmativos y 30 negativos. Y será definida en diputados. El financiamiento de las universidades logró números todavía más contundentes, 57 a favor, 11 en contra y una abstención, y el debate que por el candente tema de los fondos para la CIDE quedó también tecleando en el Senado, se debatió este jueves en una sesión maratónica con temas claves como fueron la boleta única en papel y la ley que brinda el presupuesto universitario de ambas aprobadas en un trámite que seguía esta madrugada con el candente tema de los fondos que el gobierno pretende de 100.000 millones para la CIDE, en lo que fue el revés para el gobierno. El kirchnerismo y el radicalismo consiguieron obtener los 2/3 para incluir el tratamiento de ese DNU en la sesión y una temática que el oficialismo había intentado patear para más adelante. De esta manera, después de más de ocho horas de debate, la Cámara Alta ya había aprobado en general el proyecto de la boleta única y después regresaría a diputados, está para que ser tratado en diputados, con las modificaciones que tuvo, y el tema del financiamiento a las universidades, donde el saldo favorable fue más concreto, ya que hubo 57 votos a favor y 11 en contra, y una abstención de la senadora María Walla del PRO. Después se siguió con las violaciones, las votaciones en particular de los 9 artículos también aprobados, y la mira ahora pasa al gobierno nacional, que deberá decidir si acepta esta nueva normativa o si vuelve a apelar al veto. Viendo cómo funciona el presidente en estos 9 meses de gobierno, un verdadero parto doloroso para la población, como hace con todo lo que beneficia al pueblo, la real casta a la que él se refería, el pequeño Nerón, acude al veto. Hoy viernes sabremos qué decir el presidente, que eligieron muchos argentinos que hoy se están empezando a arrepentir según los encuestadores. Seguramente él va a ser nuevamente a sacar suman doble y decir que veta la decisión de las cámaras. ¡Viva la libertad, carajo! Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General, una fuerza en marcha. 11 grados 6 décimas, la temperatura a las 6 de la mañana, 14 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Paran los pilotos de aerolínea a partir del mediodía, 319 vuelos afectados. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique. Bueno, primero vamos con una información que tiene que ver con las chicas argentinas del Sub-20, que ayer culminaron su participación en el certamen mundial de la especialidad en Colombia, perdiendo 5-1 con Alemania, lo cual era, por supuesto, previsible. Las chicas entraron en el último partido después de ganarle a Costa Rica 1-0, pero no pudieron con una de las potencias del fútbol mundial. Así que Argentina culminó su participación en el Mundial Sub-20 femenino, perdiendo con Alemania 5-1. Vamos a hablar ahora de una novela que parece no tener fin, la pelea entre mafias que encabeza el gobierno, defensor de las sociedades anónimas deportivas y la AFA. Una muy buena nota, como siempre, del colega Alejandro Casar en La Nación, donde habla precisamente del respaldo que no solamente la FIFA, sino que la Conmebol, a través de la Conmebol, la abogada paraguaya Montserrat Jiménez, quien envió una carta a la AFA, que había consultado sobre si el gobierno podía meterse en los asuntos que corresponden al fútbol, por esto de haber habilitado con un DNU la posibilidad de que los clubes se transformen en sociedades anónimas deportivas, y la otra del letrado español Emilio García Silvero, que es jefe de asuntos legales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que ratificaron lo que nosotros dijimos hace, cuando empezó, yo creo que hace no menos de 15 días, lo primero que dijimos es que el gobierno no se podía meter justamente porque la FIFA no permite la intromisión de los gobiernos en asuntos que tienen que ver con las federaciones que están afiliadas a su organismo. Bueno, el respaldo fue total para la postura que tiene hoy por hoy la AFA que encabeza Chiqui Tapia, es decir, la negativa total de la intromisión de asuntos asuntos futbolísticos que conciernen a las federaciones por parte de los gobiernos de turno. Esto ha sido un golpe muy fuerte para el gobierno de Javier Milei, otro de los tantos, no viene en buena racha, más allá de la victoria pírrica cuando se mantuvo el veto que decretó el presidente de la Nación sobre la ley de movilidad jubilatoria, viene de traspié en traspié. Así que ahora la AFA tiene la pelota, sabíamos que esto iba a ser así, porque lo dijimos en este programa casi en exclusiva cuando nadie habló del tema, porque esto es algo que ya pasaba en épocas de Julio Grondona, cuando algún club amenazaba con ir a la justicia ordinaria por algún asunto en el cual consideraba que era perjudicado por la AFA, Grondona blandía esta medida que toma habitualmente la FIFA y también Conmebol, y bueno, y la cosa no pasaba a mayores. Lo que está pensando hoy por hoy el gobierno, y que bien lo cuenta el colega Alejandro Casar en La Nación, es permitir, si no se puede, el tema de las sociedades anónimas deportivas, porque recordemos que hay un decreto vigente que habilita a los clubes o obliga a los clubes a adecuarse a este tema de las sociedades anónimas deportivas en un año, vence en agosto de 2025. Hay dos fallos judiciales en contra de esto en un juzgado de Mercedes, lo cual complica mucho más lo que tiene que ver con el deseo del gobierno de Javier Milei. Pero si esto no se da, y nosotros algo adelantábamos en el día de ayer sobre lo que estuvo haciendo por aquí un nefasto personaje que anduvo haciendo de las suyas por el Liverpool inglés, casi nada, ¿no? Donde lo asumió, tomó el control de las acciones de la institución inglesa y, bueno, tuvo que huir porque había dejado más deudas que otra cosa. Se trata del multimillonario estadounidense Forrest Gillett, que había estado o estuvo aquí en la Argentina tanteando algunos clubes. Uno de ellos era Estudiante de La Plata, y el otro, por acercamiento de Daniel Scioli, era la intención de convertir en sociedad anónima en Independiente. En el caso de Independiente lo sacaron carpiendo, por supuesto, y en el caso de Estudiante de La Plata no, porque Juan Sebastián Verón, su presidente, no está demasiado lejos de la intención de que pueda los capitales privados invertir en los clubes de fútbol. Por ahora, la pelea, tanto la justicia ordinaria argentina como con el respaldo de FIFA y con Conmebol, la va ganando la administración de Chiqui Tapia. Pero como es una pelea entre mafias, vamos a ver cómo sigue esta novela. No creo que el gobierno se quede quieto. Hay gente muy importante detrás de todo esto. No precisamente Javier Milei, que creo que de fútbol no sabe ni siquiera que la pelota es redonda, más allá que digan que haya sido arquero de Chacarita. Pero sí está Mauricio Macri y su intención de meter en el negocio del fútbol a los grandes amigos que tiene él, sobre todo en Arabia. Veremos cómo continúa esta novela, pero este round por ahora lo ganó la AFA. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 21 minutos, 10 grados, 2 décimas la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Fin de semana soleado, días agradables, sábado y domingo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. En el sufrimiento de todos los días de la política liberal, cada vez se complica más la subsistencia. Hay problemas muy serios en el interior con el transporte, hay problemas aquí en el conurbano, aumentan los trenes un 40%, los ferrocarriles, y todo va en aumento en cuanto a las tarifas. Ahora, los salarios no pueden acompañar porque tanto en la parte privada como en la parte estatal se requiere y se necesita de paritaria, de discusiones. No es una cuestión que funcione automáticamente como se les ocurre cuando aumentan las tarifas. Y entonces una persona que tiene organizada medianamente su vida con un salario, un sueldo que sabe que va a cobrar normalmente, de la noche a la mañana se lo modifican por un tarifazo. Dentro de estas cuestiones, lo que transcurre sorpresivamente siempre son los temas de las tarifas, de las cuestiones más esenciales como el agua y la electricidad. Ustedes saben que en el interior de la provincia de Buenos Aires y en varias zonas la electricidad está en manos de cooperativas. Resulta que las cooperativas tienen un trato con Camesa, que es la proveedora mayoritaria de electricidad, y se ha descubierto una estafa de 160 millones mínimos a Camesa por parte de las cooperativas eléctricas, que buscaron un artifugio que era falso para no pagar parte de lo que consumía, que a su vez ellos le cobraban a la sociedad. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 24 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Abrimos el teléfono para escuchar a los oyentes. Queremos saber qué están viendo ustedes en esta administración de Milei. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Karina, la hermanita, tomó el teléfono y la llamó Susana. Hola Susana, soy Karina. Ah, bueno, ¿qué tal, señora? Mire, estoy llamando porque mi hermano va a hablar por la cadena y no queríamos molestarla en su inauguración. Le avisamos para que se te puede postergar. Le avisaron a Susana Jiménez y en realidad Susana dijo, bueno, muchas gracias, cortó, y se reían porque decían, no es que ella me perjudique a mí, saben que le quitamos parte de la audiencia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Entonces, el supuesto y pseudo economista, el supuesto y pseudo doctor, el supuesto y pseudo sabiendo de finanzas con dinero o sin dinero, tal cual él se jacta, el propio Javier Milei, el domingo va a ir al Parlamento y él mismo va a tratar de explicar el presupuesto. Va a ser algo que ya hizo Fernando de la Ruina en la Argentina, explicar primero los gastos para después ver cómo adecuó el presupuesto. Es viejo esto, Cachivache. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Bueno, mientras las columnas gremiales estuvieron presentes, todo parecía estar en calma en la plaza. Y la brutal represión policial a los más débiles, los viejos y los niños, que se inició después que los gremios dejaron la plaza, terminó con una presentación ante la justicia. La denuncia penal por la represión a los jubilados en el Congreso fue presentada por memoria esa agrupación, que presentó dos denuncias por los violentos operativos policiales del 28 de agosto y del 4 de septiembre, y ahora va a ser lo mismo con la represión ocurrida este miércoles. El presidente Milei lograba calificar, ratificando su voto a la ley de movilidad jubilatoria en el Congreso Nacional este miércoles, y las fuerzas de seguridad federal aprovecharon para reprimir nuevamente a los jubilados, a miembros de organizaciones sociales, culturales, políticas y trabajadores de prensa que manifestaban pacíficamente. Hubo más de 50 personas heridas, afectadas por los gases lacrimógenos y las postas de goma, y por todo ello la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal en Comodoro Py y al menos dos personas fueron detenidas arbitrariamente. Sandra Rayo denunció, entre los mayores adultos también había una nena de 7 años que estaba con defensores de derechos humanos y trabajadores de prensa, y fue algo muy indignante porque todos ellos resultaron con heridas o afectados por los gases químicos, por los disparos con balas de goma en zonas vitales, y dos personas detenidas arbitrariamente. Nosotros venimos realizando monitoreos sobre el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad durante la protesta social desde principios de año, y lo hacemos en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el cuerpo de evacuación y primeros auxilios. Y contó la directora general, además de la represión de este miércoles, las fuerzas de seguridad federales anteriormente habían reprimido 2 movilizaciones de jubilados mientras protestaban contra los cambios votados sobre la movilidad jubilatoria, el miércoles 28 de agosto y el 4 de septiembre. Y en esos episodios relevaron que hubo más de 30 heridos también por golpes de estonfas, escudos y gases químicos, y algunas personas fueron hospitalizadas y 2 señores detenidos arbitrariamente en esa oportunidad. También el abogado Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de esa misma comisión, dijo que los jubilados se manifestaban contra la ratificación del voto presidencial que disminuye la recomposición de sus saberes jubilatorios y fueron brutalmente reprimidos por la fuerza de seguridad 3 veces en 2 semanas. Con empujones le pegaron con los garrotes, recibieron patadas y les tiraron gases lacrimógenos y dijo, había una mujer de 61 años que recibió un corte en el pecho producto de un golpe con los garrotes y una joven de 16 años tuvo que ser derivada a un centro de salud con un cuadro de convulsiones. La cosa, apuntó el abogado, que una de las víctimas sufrió lesiones en la cabeza y fue asistido por integrantes de una posta de salud que están trabajando en conjunto con nosotros. Observamos que una mujer policía comenzó a agredir a los manifestantes con su escudo, tirándoles golpes de puños y patadas a todos los que se acercaban, y mientras eso sucedía, otros efectivos empezaron a arrojar gases químicos a las personas, especialmente a un periodista que estaba haciendo un registro de los hechos. Esto no termina acá. Y después hicieron otra movilización de jubilados. Por lo tanto, ahora está la causa en la justicia. Queremos que se anulen todos los expedientes, que armen una mega causa para que todos los hechos violentos sean investigados de manera conjunta. Si fueran serios y honestos, la ministra de Seguridad y el jefe de la policía tendrían que estar presentando su renuncia. Y si así no lo hiciera, el presidente los tendría que echar. Pero eso es solo una ilusión. Los malos son los jubilados, los trabajadores, los pobres y los niños. Que Dios y la patria se los demande. ¡Viva la libertad, carajo! Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Lo que no dijo el compañero es que Patricia Bullrich, a la que le están tirando o le estamos tirando todos los dardos, está preparándose para ser jefa de gabinete. Guillermo Franco no está bien de salud, pero además se está usando un poco esa excusa porque da la impresión que se quiere ir del gobierno de Milei. Da la impresión, no digo que sea esto cierto. Bueno, lo real es que algunos dicen que Patricia Bullrich sería la elegida de Milei y que Macri se puso furioso cuando se enteró y que quiere una reunión urgente para comer milanesas y para evitar justamente que la nombren a Patricia como jefa de gabinete. Si esto es nada más que una versión, no pasa de un simple chimento. Ahora, si esto tiene algún viso de seriedad, estamos peligrando seriamente. Ustedes imagínense a Carolina Serrano, o Patricia Bullrich, perdón, Luro, como quieran llamarla, es la misma persona, sentada como la máxima representante de la política después del presidente, ¿no? Y esto no está muy lejano, está en el gusto del cachivache. Y Macri pidió urgente comer milanesa con el presidente para evitar que esto ocurra, porque para él sería la pérdida total de la conducción del PRO. Bueno, mientras ellos piensan en esas cosas superficiales, nosotros tenemos que pensar en cosas mucho más graves. Esta señora, en época de Fernando de la Ruina, fue la misma que le sacó el 13% a los jubilados. Fue la misma que le sacó el 13% al empleado público y, por lo tanto, como jefa de gabinete, podía hacer cualquier locura de la imaginable por parte de Milei. Lo cierto es que el rumor se instaló en gente habitualmente bien informada de los chimentos de los que van a comer milanesa olivo, de los ensobrados periodistas que suelen ir también por allí, que entre ellos cuchicheaban en víspera de un canal que iba a poner al aire un noticiero donde trabajan gran parte de los ensobrados, y se cuchicheaba este tema que sonaba Patricia Bullrich como futura jefa de gabinete. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 35 minutos pasaron de las 6. El teléfono de la radio lo abrimos para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Tenemos un informe internacional esperando. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Al concluir su visita a Singapur, el jefe de la Iglesia Católica ha elogiado la tradición interreligiosa del país, cerrando su viaje a cuatro naciones con el mismo mensaje de tolerancia religiosa que pronunció al principio de su gira por Asia-Pacífico. Antes de partir, se reunió con un grupo de jóvenes y habló de la necesidad de que las diferentes confesiones entablen un diálogo constructivo en lugar de insistir en la rectitud de sus creencias. El propósito de su gira era hacer hincapié en la divulgación y la inclusión religiosa. Papa Francesco. Papa Francesco. Papa. En un momento dado visitó la mezquita más grande de Indonesia, donde firmó una declaración sobre armonía religiosa con el imán. El viaje de 11 días ha llevado al Papa también a Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental antes de aterrizar en Singapur. El viaje de Francisco ha sido uno de los más largos de la historia, tanto en número de días como en distancia recorrida. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Bueno, recordamos que hoy vuelve el fútbol en la República Argentina con una novedad más que interesante que ya la habíamos comentado y que tiene que ver con estas situaciones que viven permanentemente los árbitros en nuestro país, de jugadores que ante un fallo adverso o un fallo favorable, depende a quién le tocaba en el partido, iban y rodeaban al árbitro tratando de presionarlo para que cobre una cosa o la otra. Los que eran beneficiados, entre comillas, presionando para que se cobre a favor de ellos, y en contra los que eran perjudicados. Bueno, esto no va a pasar más, por lo menos en la teoría, porque a partir de hoy comienza a tener vigencia lo que se conoce como zona de capitanes. El único jugador que puede acercarse al árbitro y hablar con él es el capitán del equipo. Y esto va a generar que se terminen con esas largas peroratas dentro del campo de juego, presionando al árbitro, que lamentablemente los árbitros hoy en la Argentina no tienen la personalidad que supieron tener Luis Pestarino, el propio Guillermo Nimo, Alberto Ducatelli, Miguel Comesaña, y Carlos Espósito, Juan Carlos Pichi Lustó y tantos otros que realmente prestigiaron el arbitraje en la Argentina. No, hoy es un grupo de muchachos que están de alguna manera siguiendo las reglas que impone AFA desde el secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros y además el presidente del Colegio de Árbitros, Federico Beligoy, que de acuerdo a la cara del cliente manda a hacer el trabajo de los árbitros para que cobren de una u otra manera. Bueno, de todas maneras los árbitros tienen que sufrir los fines de semana estos atropellos verbales todo el tiempo de parte de jugadores que muchas veces los tratan con poco respeto, los árbitros tampoco son muy respetuosos que digamos, y entonces se generan esas largas detenimientos de partido, esas largas pausas en los partidos cuando se termina o cuando se tiene que tomar una decisión. A partir de ahora, el único que puede hablar con el árbitro es el capitán. Los demás que quieran acercarse y dirigirse al juez del partido van a recibir la tarjeta amarilla como corresponde. Lo que debería hacer ahora, a partir de ahora, que esta medida, insistimos, es saludable desde todo punto de vista en el fútbol argentino porque se pierde mucho tiempo. Es uno de los campeonatos donde los partidos duran menos. Si se toma el tiempo, si alguien se toma el tiempo o se toma el trabajo de tomar el tiempo neto del partido, es donde menos se juega en la Argentina, por las protestas, porque los jugadores se tiran al piso haciéndoselo lesionado para evitar, si están en un mal momento del partido, para bajar la tensión del encuentro y evitar que el rival lo siga presionando, donde se discute un lateral o un córner. Bueno, todo eso es muy saludable que empiece a pasar con estas cosas, no solo con el tema de los fallos discutibles, sino también cuando se generan polémicas por estas nimiedades que pasan en el fútbol. Pero también desde los árbitros deberían empezar a tomar de alguna manera el toro por las astas y terminar con también ese tema tan recurrente y exasperante, que es que cada vez que se va a patear un córner los jugadores se toman de la camiseta, se agarran. Y un abanderado de todo esto es Fernando Rapalini, un pésimo árbitro, desde que yo lo conozco, de épocas en las que estaba en el fútbol de ascenso, donde era bastante grosero con los hinchas afuera. Me tocó ser partícipe alguna vez en el fútbol de ascenso de un partido donde tuvo un gesto con la platea del club local no muy académico que digamos. Bueno, este muchacho se la pasa todos los partidos advirtiendo que va a cobrar penal y es el abanderado, porque lo siguen muchos otros. Bueno, eso se tiene que terminar también, no puede ser. Si vos advertís una vez y advertís la segunda vez y no te hicieron caso, la tercera cobra penal y se termina la historia, como hacía en su momento Javier Castrilli, que fue un poco el que marcó antiguamente. Lo hizo Humberto de la Casa y después siguió esa línea Javier Castrilli, que me parece que es la única forma que tienen de entender los jugadores de fútbol. Como no lo conocen al reglamento, aplicándolo se terminan este tipo de cosas. Pero a partir de hoy vamos a tener la posibilidad ya no de ver más esas grandes aglomeraciones alrededor del árbitro cuando hay un fallo, sobre todo cuando tiene que utilizarse el VAR, donde unos y otros tratan de sacar su propia ventaja. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 43 minutos pasaron del inicio del programa. Vamos a escuchar llamados, si hay de los... Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, soy Amanda de Ituzaingó. Ver cómo le tiran gas a una nena me duele. Ver cómo tratan a los abuelos y las abuelas, me duele. La verdad que en una época del holocausto se encerraban en cámara de gas. Ahora el gas es directo, directo a la gente que tiene necesidades y lucha por estar mejor. Qué ciegos que son en este gobierno y qué mal que tratan al ciudadano argentino. Tengo mucho, mucho dolor. Buen día, Gustavo de la Boca. No es época de chamuyo, no es época de acción. Quien amenaza no cumple la amenaza. Hay que ya estampar a todos los traidores. A todos. Tienen que estar todos con la carita bien pegada, publicada, con su verdadero nombre, con su verdadera dirección. Si no, uno es cómplice. Buen día, Miguel Ángel y equipo, habla Ángel de Montegrande. Miguel Ángel, la casa está parada prácticamente. La gente no tiene un mango. Cada vez está peor la calle, cada vez está más recesión. Que labura por cuenta, no tiene laburo casi, muy rara vez aparece alguna changa. Está difícil. Yo creo que en algún momento hay que hacer un paro general por un tiempo indeterminado, porque por más que hagan denuncias contra este gobierno, no lo van a frenar. Se puede frenar haciéndole paros generales y no poniendo a la gente en la calle, que la golpeen, que la gaseen. ¿Para qué? No sé qué están esperando ya para hacer un paro general. ¿Qué le tiene miedo a Milei? Alguien se tiene que poner firme. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, hay que decir algo. En el Parlamento argentino, tanto en diputados y senadores, hay un lobby muy fuerte empresarial dentro de esos dos lugares, por más que sea mayoría, Unidad Ciudadana. Va a pasar lo mismo, van a legislar en contra del pueblo todos los días y en contra de los pobres todos los días. Fíjese las políticas internacionales que asume la Argentina. ¿Sabe por qué? Porque tiene un lobby judío que es impresionante dentro de diputados y senadores. Por eso la gente se va a seguir cagando de hambre. Total, son cristianos los que pasan hambre, ¿eh? Esa es la realidad. Por eso no va a cambiar nada, al menos que se decidan hacer algo. Muy buenos días, habla Juvenal de la Bayol para el programa de Rensis. Mire, dos o tres cositas. Nosotros, yo como católico, voy a ir a manifestar con una cruz en la mano, una bandera argentina y una virgen en la mano izquierda y una cruz en la mano derecha. Vamos a ver si la policía me va a paliar porque soy cristiano católico. Uno. Dos, la justicia como siempre está dormida. Tres, la CGT, que hacen los compañeros, tienen que luchar. Este hombre tiene que, una justicia divina, tiene que dar cuentas a la gente, al pueblo argentino, si juro por Dios y por la patria. Muy amable, gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. Es interesante cómo la gente, la sociedad, el pueblo, le pide explicaciones a la CGT, que es una organización particular que nuclea a los gremios. ¿Por qué no le piden esa misma explicación a los partidos políticos? ¿Por qué no se piden esa misma explicación al pueblo en sí, de salir a cambiar la realidad y no esperar que otro salga? No, da la impresión que la petición es hacia el movimiento obrero organizado. Está muy bueno, porque quiere decir que creen en que es lo único que puede respaldar y salvar una situación popular. Ahora, pensemos un rato, es como pedirle a la AFA que haga algo por los clubes. Le estamos pidiendo a la CGT que haga algo que no hacen los demás. Me parece que es una situación que tienen que preguntarse cada uno de ustedes antes de llamar y de decir esto, porque da la sensación que no se dan cuenta. La CGT es una organización de gremios, es un nucleamiento, como la AFA es una asociación de clubes. Es la entidad que puede representar a los gremios, pero no es la entidad encargada de hacer la política que tiene que hacer la sociedad. Porque si no, vamos a estar confundidos. Que todos digamos que el movimiento obrero, la columna vertebral del movimiento peronista y el movimiento... Pero lo que tiene que salir son los peronistas. Que todos digamos que los radicales defienden la democracia y demás, pero no tiene que salir Palacio, que es un dirigente radical, tiene que salir los radicales del partido. No confundamos gordura con hinchazón. Las organizaciones sindicales están para defender derechos laborales. Que nosotros querramos que después se transformen en defensores de la política, tenemos que pensarlo cuando se arman las listas electorales, que no aparece ningún dirigente sindical en ninguna lista. Entonces le estamos pidiendo que pongan el cuerpo, sus organizaciones, el tiempo y si es necesario la vida para defender a otros. Me parece que estamos confundidos con lo que estamos haciendo como sociedad. ¿Pedirle a quién que haga qué cosa? ¿Por qué no le pedimos a los partidos políticos, que son los referentes, que hagan lo que le estamos pidiendo a los trabajadores? Porque me parece que estamos confundiendo. ¿Qué le pedimos a los trabajadores? ¿Que hagan qué cosa? ¿Que salgan a hacer política? Y entonces, ¿por qué no le decimos que hagan la lista de diputados y senadores ellos y no a los partidos políticos? ¿O solamente para que ellos organicen la protesta y después se sientan otros a negociar? Hay una tremenda confusión en la sociedad de los roles. La organización sindical no es una organización política. Que haga política por necesidad y porque hay falencia de los políticos no quiere decir que eso sea normal. Lo normal es que los partidos políticos canalicen las preocupaciones de los ciudadanos. ¿Por qué? Si yo nunca aporté para el gremio bancario, le voy a exigir a Palacio que haga lo que yo necesito que haga. ¿Por qué? Si yo nunca aporté en la Unión Obrera Metalúrgica, le voy a pedir a los metalúrgicos que me defiendan. Me parece que no terminamos de entender que cuando se le está pidiendo al movimiento obrero que participe, se le está pidiendo que participe en el riesgo. Pero después, cuando llega la época de cosechar, cosechan los políticos. Hay algo que no está bien en la sociedad, o no se termina de entender. ¿Qué decís, Marco? Bien, coincido totalmente con lo que está diciendo Miguel. Yo generalmente, cuando sale este tema, ¿no?, siempre digo que la sangre, el esfuerzo, la gente vota mal, la sociedad vota mal, tira la piedra y esconde la mano, y le piden al movimiento obrero organizado que salga, que se movilice, que proteste cuando la gente vota mal. Acá el problema es que la gente tiene que votar otra cosa. ¿Sí? Nosotros no podemos agarrar, y siempre en la historia argentina lo que pusieron los que estuvieron en la calle, lo que pusieron el pecho en todos los momentos difíciles siempre fueron los trabajadores, y en los que fueron reprimidos fueron los trabajadores, y la sangre derramada en nuestra querida patria siempre en su gran mayoría fueron los trabajadores. Entonces no le podemos pedir siempre el esfuerzo a los mismos sectores de la sociedad. Que acá hay responsabilidades, como dice usted, que tiene que ver con los partidos políticos y que tiene que ver fundamentalmente con lo que vota la gente. O sea, la gente vota mal y le pide al movimiento obrero que salga a la calle a defender lo que votaron mal, que voten bien entonces, o que voten otra cosa, digo. Pero no puede ser. Bueno, pero lo que pasa es que en una sociedad con bastante dificultad y quebrada como está, lamentablemente, en nuestra sociedad, pasan estas cosas, Miguel. Sí, pero a mí lo que me impacta es que se diga como último recurso son los trabajadores organizados los que nos tienen que salvar las papas, y si a cualquiera de los que están diciendo eso uno le pregunta, ¿vos aportás algún gremio? ¿Vos estás participando? ¿Sos activo? No, no, a mí me descuentan, pero que te descuentan nada más y no hace más nada. Entonces no es tan simple tomar esa decisión, ¿no? Es como el hincha de fútbol que se queja, pero el único que tiene participación es el socio, que es el que va a votar a la asamblea, el que paga la cuota, el que mantiene las instalaciones. El otro es hincha, el otro va y protesta. Totalmente, sí, es así. Uno para tener voz y voto tiene que estar afiliado a alguna organización. Hay mucha gente que se queja del movimiento obrero, de los trabajadores, del gremialismo, de esto, de acá, de allá, pero primero no tienen ningún tipo de afiliación a ninguna organización. Y segundo, no tienen ningún tipo de militancia. Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Siempre, vuelvo a insistir, la responsabilidad cae sobre lo mismo. Esto es así. Cuando vos haces una lista electoral, van a poner esos negros gremialistas. Y cuando las papas queman, llamen a los sindicatos. Claro. Sí, se pierden las elecciones y le dicen al movimiento obrero, a los dirigentes sindicales que pongan recursos, que pongan las infraestructuras, que salgan los partidos políticos, para eso existe. Pero digo, tendrían que tener el movimiento obrero organizado como fue tradicional dentro, claro, de la estructura del peronismo. El 3% en la boleta. Es lógico, y tener compañeras y tener también dirigentes del movimiento obrero organizado. Pero bueno, pero eso no es un problema de los partidos políticos que no tengan representación. Dicen con una facilidad que salga la CGT. No, claro. Que salga el partido político al que vos votaste. Sí, yo lo que estoy viendo es que acá hay un 48% de empleados públicos que votaron a Milei. Entonces que se hagan responsables los que votaron a Milei de la tragedia que estamos viviendo y que no miren para otro lado. En fin, entonces, bueno. ¿De qué se trata? Hoy vamos a hablar, Miguel, de una mujer extraordinaria que ha dado el movimiento peronista, una gran filósofa del peronismo, de esas que no abundan tanto, ¿no? Esta original compañera nació el 12 de octubre del 28 en Villa Mercedes, en San Luis. Es hija de juristas, los dos, tanto la mamá como el papá eran abogados, y en 1954 se afilió al peronismo y allí obtuvo la licenciatura en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, con una defensa de su tesis sobre Edmund Husserl. Posteriormente realizó posgrados en la Universidad de París. En 1963 se incorporó a la vida académica, enseñó en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata y en la del Salvador. Fue una de las profesoras que impulsó a finales de la década del 60 y 70 las denominadas cátedras nacionales. A diferencia de otros compañeros que militaron en la agrupación Montonero, estoy hablando de Amelia Podetti, fue una figura intelectual de fuste que integró la agrupación intelectual de los compañeros de Guardia de Hierro, ¿sí? Con su labor periodística se destacó entre los años 1973 y 75 como directora de la publicación Hechos y Ideas en su tercera época, por otro lado, en su última etapa de gobierno de Perón, más precisamente fue en el de Isabel, fue responsable de investigaciones culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación. Como la mayoría de compañeros y compañeros, Amelia Podetti ha sido silenciada por la superestructura gorila. En 1981, un colectivo de discípulos compiló sus escritos en una obra titulada La irrupción de América en la historia. Presten atención a esto que voy a decir. Ella acuñó la frase: desde la periferia se ve mejor. Ella entendía, y con razón, que desde las márgenes, o sea, desde América, el mundo se podía visualizar de mejor manera que desde el centro, por supuesto. Para la puntana, América era el lugar adecuado para ver correctamente la totalidad de la historia y comprenderla mejor. Desde esa periferia se pudo visualizar la verdadera dimensión del mundo. En su paso por la Universidad del Salvador, estrechó una vinculación muy importante en 1970 con Jorge Mario Bergoglio, y allí podemos aseverar que existen influencias intelectuales en el obispo de Roma, ¿sí? La periodista Andrea Tornielli sostiene que el concepto de periferia que utiliza el padre, el Papa Francisco, fue tomada de la filósofa peronista Amelia Podetti. Por testigos que estuvieron cerca del religioso, podemos asegurar que el padre leía la revista Hechos e Ideas, cuya directora era Amelia Podetti. En esa publicación, que va desde septiembre del 73 hasta julio del 74, divulgó las posturas de su núcleo ortodoxo y verticalista, por supuesto alineado con el general Perón e Isabel Perón. La revista tuvo un objetivo fundamental dirigido a la formación de cuadros dentro del peronismo. Es por esa situación se vinculó a la agrupación Guardia de Hierro, conducida por el Alejandro Gallego Álvarez. A diferencia de otros sectores culturales que fueron influenciados por el marxismo, con epicentro en la Facultad de Sociología de la UBA, en cambio los militantes de Guardia de Hierro se caracterizaron por ser cultores y difusores de la doctrina peronista. Podemos decir como si fueran los guardianes del acervo cultural del peronismo. Cuando algún compañero escriba la historia del pensamiento nacional, creemos que Amelia Podetti ocupará un lugar destacado en ese trabajo. La filósofa puntana falleció en Buenos Aires el 27 de marzo de 1979 con 51 años. Muchas gracias, Miguel. La seguimos la semana que viene. Que andes bien. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Llegan las noticias con Enrique Kepa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:01 en nuestro país, 10:02 la temperatura, 10:02 la sensación térmica, 80 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Presidente de la Nación, Javier Milei, firmó la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 con lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial a raíz de los paros, uno de ellos que comienza hoy al mediodía y va a prolongarse hasta mañana sábado a la misma hora. La decisión fue anunciada por el ministro de Regulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de la red social X. La implementación de esta medida había sido anunciada tras el paro que llevaron adelante días atrás los gremios, provocando un enorme perjuicio a Aerolíneas Argentinas y sus usuarios. A partir de ahí se argumentó la importancia estratégica de este sector para la conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros. En este sentido, según se explicó en su momento, el decreto reglamentario firmado establece medidas para garantizar un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades. Es una manera más de acotar por parte del gobierno al desquiciado los derechos de los trabajadores. Después del papelón, uno más en la historia de este nefasto personaje llamado Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad actual del gobierno del desquiciado, la funcionaria le va a pedir la renuncia al jefe de la Policía Federal y pondría en su lugar Alejandro Ñamandú, quien hasta diciembre pasado fue superintendente de investigaciones en la fuerza. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que protagonizó un verdadero bochorno en la televisión tratando de desmentir que un oficial de la policía que ella mandó a reprimir le tiraba gas pimienta a una niña de apenas 10 años, citó al jefe de la Policía Federal, comisario general Ruiz Rolle, a quien el periodista que entrevistaba en vivo a la ministra de Seguridad lo mencionó como quien envió el video donde el oficial de policía gaseaba a la niña. ¿A quién le pediría la renuncia luego de los incidentes del miércoles en el Congreso donde tiraron gases lacrimógenos contra una nena de 10 años y culparon de ello a grupos de izquierda? Bullrich le pediría la renuncia al jefe de la policía y pondría en su lugar a Alejandro Ñamandú, quien hasta diciembre pasado fue superintendente de investigaciones en la fuerza. Si bien no trascendieron mayores detalles, se espera que en las próximas horas se dé a conocer un cambio de jefe y algunas modificaciones en la estructura de la Policía Federal Argentina. Lo que tiene que cambiar es la ministra de Seguridad, que se tiene que ir después de este episodio lamentable, bochornoso, donde trató de justificar que su policía represora y agresiva haya reprimido con gas pimienta a una nena de 10 años. Bueno, ahora lo va a arreglar haciendo saltar un fusible como si eso fuera a cambiar algo. Bullrich, te tenés que ir porque sos nefasta para la Argentina. No cambiar al jefe de la policía porque no va a cambiar absolutamente nada. Otro escándalo fue el protagonizado en la legislatura santafesina después de el voto o la votación por la reforma previsional en la provincia de Santa Fe. La reforma jubilatoria en dicha provincia, desde la oposición calificaron de bochornosa la votación y presentarán un amparo judicial. La presidenta del bloque de diputados de Somos Vida de Santa Fe, Amalia Granata, la ex de El Ogro Fabiani, así se hizo conocida, y por otros temas más que nos vamos a traer en este momento a la palestra, calificó de bochornosa la votación de la reforma jubilatoria santafesina y anticipó que la semana que viene se presentará un amparo judicial contra esa norma. Hasta estos personajes que vienen de la farándula tienen más criterio que los legisladores que componen tanto La Libertad Avanza como el PRO. La votación fue bochornosa, para nosotros es nula, no la reconocemos porque no siguió el reglamento de la Cámara, afirmó Granata. La legisladora sostuvo que la semana próxima el sector acudirá a la justicia para presentar un amparo contra la reforma jubilatoria que impulsa el gobernador radical Maximiliano Pujaro, uno de los felpudos que tiene o aliados, para mejor decir, el desquiciado presidente de la nación que tiene la Argentina. Es una ley con muchos puntos inconstitucionales, afecta a los jubilados y a los que menos tienen por el mal manejo de los recursos del Estado, explicó la legisladora santafesina, para agregar que hay una parte de la ley que dice que los que se jubilaron tienen que hacer un aporte de entre 2 y 6% durante 3 años, que es lo que dura la emergencia previsional. Laburaste toda la vida y le tenés que hacer un aporte solidario a una provincia que le sobran los recursos. Y donde vemos al gobernador pasearse por todos lados y haciendo TikTok diciendo que está feliz por el superávit de la provincia, señaló la legisladora santafesina, realmente un paso de comedia que terminó muy mal ayer en la legislatura santafesina, esta aprobación pírrica, como pasó el otro día con el veto a la ley de movilidad jubilatoria por parte de los diputados de la Nación en el Congreso. Es esto que ha pasado en la legislatura santafesina, que además terminó con incidentes. Lo decíamos antes, y para terminar este resumen de noticias, vamos con el deporte rápidamente. Fecha 14, viernes 13, van a... viernes 13, mire usted, qué cosa. 15 horas juegan Deportivo Riestra Huracán, arbitraje de Darío Herrera, el VAR a cargo de Fernando Chenique, 18:30, dos partidos. Lanús Unión, Fernando Espinosa el juez, Facundo Tello Figueroa en el VAR, y Central Córdoba de Santiago del Estero, Instituto de Córdoba, lo dije, Andrés Gariano, el VAR a cargo de Silvio Truco en el más monumental, en tanto las 21, River recibe Atlético Tucumán, lo dirige Sebastián Zunino, el VAR a cargo del polémico Mauro Vigliano. Mañana, 15 horas, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo recibe el puntero del campeonato Vélez, lo dirige Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Nazareno Araza. 5:30 de la tarde en Avellaneda, Racing Boca, el juez Hernán Mastrangelo, el VAR Lucas Novelli. A las 20, en Victoria, Tigre, Gimnasia y Grima La Plata, árbitro Andrés Merlos, el VAR a cargo de Darío Herrera. Y en la misma hora, en Córdoba, Belgrano Independiente, lo dirige Nicolás La Molina, el VAR a cargo de Fernando Espinosa. El domingo, a las 3 de la tarde, dos partidos, en Mendoza, Godoy Cruz, Sarmiento de Junín, Silvio Truco el juez, Germán Delfino el VAR. En La Plata, Estudiantes Platense, lo dirige Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Diego Ceballos. 5:30 de la tarde, Rosario Central recibe a Taller de Córdoba, el juez será Yael Falcón Pérez, el VAR Héctor Paleta. Y a las 20, en La Paternal, Argentino Junior, Newell's Old Boys de Rosario, arbitraje de Fernando Rapalini, el VAR a cargo de Salomé Di Iorio. La fecha 14 se completa el lunes 16 de septiembre a las 15, horario exclusivo, ya como siempre decimos, para Deportivo Riestra y Barraca Central, en el estadio de Deportivo Riestra. Barraca Central Banfield, lo dirige Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de José Carreras. Y a las 21, en Mendoza Independiente, Rivadavia recibe a Defensa y Justicia, a Nazareno Aranza, el juez Jorge Baliño estará a cargo del VAR. 7:10 en este momento en la Argentina, retiramos 10 dólares la temperatura, 10 dólares la sensación térmica, 80 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. Hoy cumple años una querida amiga y excelente columnista de este programa, María Lucila Colombo, más conocida como Pimpi Colombo. Hace poquito saltó a las noticias por defender al exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, de una denuncia por maltrato y por apoyar a Héctor Polino, que le inhabilitaron desde el gobierno la ONG Consumidores Libres porque los índices de inflación que él publicaba superaban por mucho a lo que el INDEC decía que eran los índices reales. Colombo tiene una larga trayectoria en la función pública, nació en San Miguel de Tucumán, se recibió de licenciada en matemáticas en la Universidad Nacional de Tucumán, estudió la maestría de diseño y gestión de políticas y programas sociales y ejerció como docente en diversos establecimientos educacionales. En mayo del 83 fue una de las fundadoras y después secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Querida Pimpi, de parte de todos los compañeros de este programa y de todos los compañeros peronistas, muy feliz cumpleaños. Cumplas feliz, que los cumplas feliz. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:13 a.m, cuando se pierde la brújula en un país, aparecen entonces los grandes pronosticadores, por lo general economistas, de dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué cosa hay que buscar. Cuando el que se sienta en el sillón de Rivadavia dice que conoce de ese tema, hay una especie de apagón histórico de los economistas al que el presidente llama ecochantas. porque si no coinciden con la escuela austríaca como él, y si no es plagiador como él de algún libro de la escuela austríaca, entonces seguramente no debe ser de su agrado. Sea como fuere, lo cierto y lo real es que este muchacho que dijo que era un especialista en manejar finanzas con dinero o sin dinero, de hacer estrategias económicas, ha llevado al país a un estado de desesperación, porque la coparticipación fue cortada, los subsidios del transporte, que era una manera de meterse en el salario del trabajador, porque el subsidio del transporte permitía que el trabajador se movilizara con cierta comodidad por los precios de su traslado. Bueno, todo eso fue modificado porque todo lo que él hace es en beneficio de los que tienen. Y salió con una frase a decir que el mercado regulaba todo. Mentira, porque el mercado es orientado por él. Tiene el dólar bajo el cepo y controlado, y dice que es un libertario. Mentira. Un liberal dejaría flotar el dólar. Entonces, todo esto que está pasando es como consecuencia de que encontró un campo fructífero para procrear su idea y de mentirle a una sociedad que fue absolutamente convencida por las mentiras del encantador de serpiente que se sentó en el sillón de Rivadavia. Bueno, hoy está allí este personaje que llegó con el voto mayoritario de la sociedad. Y entonces la pregunta y el ejercicio que tenemos que hacer todos los días es qué hay enfrente para sacarlo, para cambiarlo, para exigirle que termine un periodo, cuando en realidad enfrente no hay nada. Y entonces, cuando no hay nada, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Así que, ojo con lo que está pasando, porque enfrente lo único que hay son gente que se expresa por las redes sociales, pero no hay construcción política. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 16 grados pasaron de las 7 de la mañana. Carbone, ¿tenés música? Tengo música. Vamos a recordar los tiempos de alegría de una querida provincia como Corrientes, que actualmente pasa por malos gobiernos y por cosas extrañas como la desaparición de un menor, ese chico Loan, que nadie sabe dónde está. Pero vamos a lo que es la alegría de Corrientes, al chamamé. Y los reyes del chamamé nos regalan Adiós, Villa Guillermina. Va mi ofrenda de trovador, sencilla, llena de amor, como humilde melodía. Quisiera volver un día para cantarte mejor. Quisiera volver un día para cantarte mejor. Disipado, ni la ausencia ni el olvido, triste sigo mi camino con el alma dolorida y la nostalgia sentida del Chaco santafesino, y la nostalgia sentida del Chaco santafesino. Le digo a la selva y a los parados mientras la luna ilumina el sendero guaraní. Yo te digo desde aquí, adiós Villa Guillermina. Yo te digo desde aquí, adiós Villa Guillermina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. El piloto argentino Colapinto de la Fórmula 1 impuso el mate en el equipo Williams. Resulta que ahora empezaron a tomar mate los mecánicos de Williams. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ayer en Córdoba se descompensó un hombre mayor que manejaba. El auto sin control atropelló a 35 personas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. De todos los atropellados en Córdoba, una señora llevó la peor parte, le tuvieron que amputar una pierna. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, 9 grados, 8 décimas en este momento de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un informe internacional esperado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Prohibición en referéndum en 1987, Italia inició el abandono de la energía nuclear, pero la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles está empujando al gobierno actual a replantearse su enfoque al respecto. El ministro de Medio Ambiente italiano acaba de anunciar su intención de introducir a finales de año una nueva normativa que permita el uso de tecnologías nucleares en el país. Hablamos con Riccardo Zucconi, que forma parte de una de las comisiones parlamentarias encargadas de analizar la cuestión. Sono state iniziate molte operazioni che preludono a una ripresa in considerazione del nucleare in Italia, però un'indicazione univoca e determinata ancora non c'è, chiaramente. La piattaforma che ha annunciato e ha messo in atto il ministro Pichetto è molto interessante, perché naturalmente è una mappatura di quello che abbiamo ancora di nucleare in Italia, ma anche in Europa, che fa il paio poi con un'indagine conoscitiva che è in Commissione Ambiente e Turismo alla Camera. Con la previsión de que la demanda mundial se duplique en los próximos 10 años, Zucconi cree que las energías renovables por sí solas no bastan. El uso de nuevos tipos de centrales podría satisfacer hasta el 11% de la demanda energética nacional en 2050. Tracciando però adesso delle possibilità alternative di centrali molto più piccole, di nuova generazione, che secondo me invece andrebbero attenzionate molto. La cuestión es si la energía nuclear puede trabajar mano a mano con las renovables, según un estudio independiente publicado con motivo del reciente Foro Internacional de Chernobyl. Ambas pueden combinarse y la implantación de tecnologías nucleares podría beneficiar a la economía. Noi stimiamo un indotto complessivo, il valore quindi di impatti diretti sulla filiera e collegati di 50 miliardi di euro per le aziende italiane della filiera del nucleare. Nucleare e rinnovabili non sono in contrapposizione, sono in integrazione. L'integrazione delle due cose accelera esattamente il dispiegamento di tecnologie pulite e quindi la decarbonizzazione. Pero algunas organizaciones ecologistas están en contra del uso de la energía nuclear para la descarbonización. Mientras tanto, la opinión pública italiana sigue dividida al respecto, al igual que la europea. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Hay oyentes en el teléfono, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El policía que le tiró gases se ve clarito en el video. A la nena tiene que ser directamente ya metido en cana de Renzi, ese policía lo que hizo. Y además, obviamente esa ya tiene que ser echada y sacada ya esa la Patricia Luro Pueyrredón de Renzi, porque ya ella ya estar obviamente ya con los chicos de Renzi, estar no poderla haberla llevado a la mamá, estaba con la mamá en la marcha, no es que una nena que estaba ahí que apareció y nadie. Estaba con su mamá y la todo le tiró claramente. El policía se le tiró gases en la cara al nena. Mire si usted le pasaba lo peor a la nena de Renzi. Inentendible ya lo que están haciendo con tanto con los jubilados, de no querer darle un aumento, y ahora lo que están haciendo, lo que hace, y además. Toda la culpable, la Patricia Luro Pueyrredón, y al lado del cachivache. Buenos días, señor de Renzis. La actitud del presidente, nefasta, tiene el aval de la sociedad, mayoritariamente, lamentablemente. Hizo el trabajo del lobo con la piel de cordero, convenciendo a Caperucita para después ir libre en busca de la abuelita. Pero que tenga cuidado, se le puede aparecer al leñador. En cuanto a Bullrich, cuando se manifestaba en plena pandemia, siempre salían ellos invocando a San Martín o con retratos de San Martín. Quiero decirles que San Martín, Bullrich, iba al frente de sus tropas. ¿Qué pasa que no salís vos y pones la cara, Bullrich? Poné la cara. Si sos tan valiente como nos querés hacer creer, poné la cara, que nosotros te queremos ver la cara y te queremos hablar a la cara. Que tengan todos un buen día. Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Soy Robbie de Flores. Es increíble cómo quieren que la CGT solucione los problemas de la política. Basta de pedir que la CGT haga lo que la política no. Acá tienen que estar los responsables que hicieron que Milei sea presidente. Con humildad decir que se equivocaron y armar un frente y unirse y dejarse un poco de joder. Que tengan un buen día. Buen día, de Renzi equipo. Hubo dos cositas. ¿Qué hacemos entonces? Con todas las zapatas de políticos que roban, que aquí, ¿cómo solucionamos todo esto? Y otra cosa, ¿qué se va a quedar? ¿Cuatro años este tipo? ¿Cómo salimos de todo esto? Gracias, ¿eh? Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Berazategui. No hay plata. El veto de Milei a la reforma previsional para que no aumenten a jubilados, Milei debería renunciar a su sueldo y devolverlo gastado en los 13 viajes al exterior para pasear. Con referencia al fútbol, cuando un jugador no se levanta enseguida, que lo atiendan afuera y tiene que estar un minuto ahí afuera. Gracias. Buen día, Miguel de Renzo, de acá de Tandil. Hoy es el día del bailarín, el día del chúcaro. Música para nuestro país, para nuestra patria, para nuestra tierra. Viva el folclore argentino. Viva el folclore argentino, viva. Vamos a salir adelante, Miguel. Un saludo a todo el equipo, a Jorge y a Enrique, y a usted, por supuesto, Miguel, y a todo el equipo, y a toda la audiencia. Saludo de acá de Tandil, José Luis. Música. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. No sé si sabe algo. Anoche vi un video en TikTok donde aparentemente era una filmación hecha en la puerta de la Casa de la Gobernación, allá en Rosario, donde se aprobó la ley previsional, que le prendieron fuego a la puerta. No sé si sabe algo usted de eso. Y la noche en Radio 10 también, Pablo Dugan pasó un audio de Eduardo Feynman, le puso los puntos a Carolina Serrano con el tema de la nena gaseada, ¿no? Directamente la trató de mentirosa. Chao, sigo escuchando. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 4028 6206. El problema fue en Santa Fe, no en Rosario, en la legislatura. Entró la población a la legislatura porque habían votado a mano alzada y a libro cerrado, como se dice habitualmente, habían votado rápidamente la reforma jubilatoria, haciéndole que sea obligatorio que los jubilados tuvieran que aportar un porcentual para los que no se jubilaron. Bueno, un escándalo en la legislatura santafesina. Entró la sociedad adentro, tiró la puerta y se metió dentro de la legislatura. No pasó a mayores de casualidad, podía haber sido peor. Entraron los gases también adentro de la legislatura santafesina, que se usaron para reprimir a los que protestaban. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Tres gremios aeronáuticos se pusieron de acuerdo para paralizar hoy los vuelos de aerolínea. Hay momentos en que no sé si no están consciente o inconscientemente haciéndole el caldo a la privatización, porque lo que está buscando el gobierno es que haya una queja generalizada, que la gente llegue y no pueda viajar, que todo el mundo proteste, y que entonces eso justifique otra vez la privatización de Aerolíneas Argentinas. Los gremialistas de aeronavegantes en general, de todos los gremios, deberían estar pensando seriamente si el gobierno no está buscando esto, no está buscando crear pleitos para que después toda la sociedad diga, no, mejor que se privatice. Ojo con lo que está pasando en la aerolínea. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. De acuerdo a la medida de fuerza que va a comenzar al mediodía de los pilotos, van a haber más de 300 vuelos perjudicados. Yo recuerdo que en la época de Menem, los pilotos estaban contentos con la privatización porque iban a ganar sueldos en dólares, creían ellos. Y lo que se terminó ocurriendo es que se quedaron sin trabajo la mayoría. Ojo con lo que está pasando en el... Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El paro va a ser por 24 horas de los pilotos de aerolínea. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Algo más de 35.000 pasajeros afectados, hablan de 37.000, son 2.000 que están en lista de espera. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 9 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Hoy es el Día Nacional de las bibliotecas públicas y del bibliotecario y la bibliotecaria. Una función ligada al conocimiento y al compromiso, y la fecha conmemora la creación de la primera biblioteca pública un 13 de septiembre de 1810 y la designación del doctor Saturnino Segurola y de Fray Cayetano Rodríguez como los primeros bibliotecarios, verdaderos puentes entre la información que viaja en los libros y las personas. Este día se conmemora por la fecha en la que Mariano Moreno creó la primera biblioteca pública de Buenos Aires, y por eso es un día fundamental para la cultura y la soberanía de nuestra educación cultural argentina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 9 grados 8 la temperatura en la ciudad. Vamos a un nuevo informe internacional. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Han asistido a un acto con veteranos de la Segunda Guerra Mundial para conmemorar el 80 aniversario de la liberación del país. El veterano estadounidense Kenneth Thayer regresó al pequeño pueblo neerlandés que él y sus compatriotas liberaron de la ocupación nazi. El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima llegaron a Mesh, un pequeño asentamiento de unas 350 personas, en un camión militar antiguo. Las tropas estadounidenses de la 30 División de Infantería, conocida como Old Hickory, formaron parte de las fuerzas aliadas que liberaron partes de Bélgica y el sur de Países Bajos en septiembre de 1944. Thayer fue uno de los invitados de honor a la conmemoración, la primera de casi un año de actos para celebrar el aniversario de la liberación del país. Hacia las 10 de la mañana del 12 de septiembre de 1944, los habitantes de Mesh fueron de los primeros holandeses en saborear la libertad de la posguerra. Fue entonces cuando Thayer y las tropas de infantería estadounidenses cruzaron la frontera desde Bélgica. Un día después, llegaron a Maastricht, la capital de Limburgo, y la primera ciudad neerlandesa en ser liberada. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. 7 de la mañana, 37 minutos. Adita, que es quien reúne a los empresarios del transporte interurbano de Córdoba, se encuentra en estado, digamos, de paro, porque CETAP que comunicó que con los beneficios se deberán pagar el 100% de la tarifa media, y que, bueno, que esto ha provocado prácticamente que muchos choferes no quieran manejar, porque también están discutiendo el salario en Córdoba. Lo cierto es que el transporte cordobés aumenta el 100%, porque se le quitaron los subsidios, y la tarifa la tiene que pagar el trabajador, y hay todo un problema en Córdoba. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 38 minutos pasaron después de las 7. Enrique. Bueno, hablando de Franco Colapinto, ya realizó, este fin de semana se corre el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, que es la capital de aquel país. Bueno, va a participar otra vez con el William número 43, el pilarense, y ya se realizó la primera de las pruebas libres que tiene antes de las pruebas de clasificación, que van a ser mañana. La primera fue a las 6:30 de la mañana, hora argentina, la segunda es a las 10. En la primera práctica libre. El argentino fue el último en salir, el primero fue su compañero de equipo, Alex Albón. El argentino fue el último en salir a probar el circuito, ya que el equipo Williams lo mantuvo en boxes en los primeros minutos. En esta primera práctica no cometió errores, pero quedó lejos de los de arriba, decimoquinto, con un tiempo de minutos 51 segundos y 651 milésimos. Tuvo algún tipo de inconveniente en la práctica, en esa vuelta donde registró el tiempo, ya que perdió una etapa ubicada en el extremo delantero junto al número 43. Cuando entró a boxes le solucionaron el problema y volvió a salir, logrando de esta manera ser 400 centésimas más veloz que su compañero de equipo Albón. Lamentablemente el argentino provocó que se le colocara bandera roja cuando perdió la cola en la curva 4, lo cual generó que el piloto argentino tenga que pedir perdón por eso. Él le dijo a través del intercomunicador que tienen con su equipo, el hombre de Pilar pedía disculpas por eso. Entonces, recordamos que la segunda tanda clasificatoria, o por lo menos de pruebas libres, será a las 10 de la mañana, hora de nuestro país, y el propio Colapinto ya le habían adaptado, el equipo Williams, el simulador al circuito de Bakú, para que vaya tomando conocimiento de cómo es el mismo, aunque no le fue nada mal, porque decimoquinto, la primera vez que corre en un circuito callejero que es absolutamente desconocido para el argentino, no le fue nada mal. Así que veremos qué pasa en la segunda tanda de pruebas libres. Mañana es la clasificación definitiva para la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, que se va a disputar mañana, el domingo a las 8 de la mañana, hora de la Argentina. Allí tendrá la posibilidad Franco Colapinto de subirse por segunda vez en la Fórmula 1 al Williams, que alguna vez utilizara y hasta estuviera a punto de ganar el campeonato del mundo en 1981. Carlos Alberto Reutemann, lamentablemente aquel episodio en Jacarepaguá, en Brasil, cuando desobedeció la orden del equipo Williams, que le indicaba que el que debía ganar la carrera era su compañero de equipo, el australiano Alan Jones, definitivamente en el Gran Premio de Las Vegas provocó en aquel momento en Brasil la ira de Frank Williams, que era en aquel momento el dueño del equipo, y posteriormente realmente lo perjudicaron notoriamente a Reutemann en la última carrera, el Gran Premio de Las Vegas de aquel año, y Reutemann no pudo, como merecía ese año, ser campeón del mundo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 42 minutos pasaron de las 7 de la mañana. ¿Carbone? Hace 4 años nos dejaba a todos nosotros un querido amigo, Mario Cafiero, a los 64 años. Hijo de Antonio Cafiero, fue diputado nacional entre el 97 y el 2005, acompañó a Pino Solanas en Proyecto Sur y se sumió al gobierno del Frente de Todos. Al momento de su muerte, estaba a cargo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Y querido Marito, se te extraña. Para mí, sin ninguna duda, lo mejor que dio la familia Cafiero. Vos sabés que me sacaste la frase, iba a decir eso, el mejor de los Cafiero. Sí, sin ninguna duda, el mejor, buena persona, un luchador por los derechos de los laburantes, nada que ver con el resto de la familia. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay que reconocer también que en el peronismo Cafiero provocó una división grande. Muy marcada, pero sí que se sostiene. La frase que termina de decir Diego recién representa eso. el mejor de los cafieros, coincidimos los dos, porque no fuimos cafieristas. Los cafieristas seguramente valoran a Antonio y a toda la familia en distinta graduación. Sin embargo, en la distancia, Antonio Cafiero tuvo protagonismos y roles que le marcó la vida, muy trascendentes, porque desde joven estuvo con un grupo de economistas vinculados al peronismo, y en un momento determinado, siendo presidente del partido, toma una determinación que es muy democrática, pero que evidentemente lo iba a perjudicar a él mismo, de hacer distrito único para la elección del PJ, y ahí Carlos Menem arrasó. Nosotros, que lo enfrentamos muy seguido a Antonio Cafiero, queremos recordarlo bien, porque la verdad que fue uno de los tantos hombres que tuvo la función pública del peronismo, que fue gobernador, y que participó durante muchos años, siendo uno de los jóvenes economistas que aparecieron en el comienzo propio del peronismo. Después se cuentan algunas cosas de Antonio, que había de recibir a Rojas con la banderita y no sé cuánta cosa más, que él no está probado. Nosotros, que lo combatimos, queremos aprovechar ahora para recordar a Antonio, el jefe de esa familia numerosa que tuvo tantos hijos, entre ellos, como decía Diego recién, Mario, con el que mejor nos llevamos nosotros, pero esto no quiere decir que al resto de la familia no merezca la misma evaluación para otro sector de la política y para mí. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, transitando este viernes, queremos escuchar a los oyentes. ¿Llaman los oyentes o estamos solos en la madrugada? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Víctor de Fiorito. Viendo el miércoles a esos policías, prefectura, gendarmería, tan valientes, tan corajudos, yo decía, estos tipos los llevan a Malvinas, en dos días recuperamos las Malvinas. Pues estoy seguro, los tipos son malísimos. Viste cómo le pegaban a los jubilados, cómo le pegaban a la nena. No, estos tipos la verdad que son unos corajudos. Malvinas mandaron pibes de 18 años a pelear. Estos tipos van, pero no, los gurkas ya como salen corriendo, pues estos tipos son malísimos. Y a la cabeza no la Patricia Mameli Burri, ¿no? Dirigiendo el operativo. Bueno, un abrazo, Miguel. Buen día, Miguel, equipo. Independientemente sobre la discusión de la nena, ¿no? Bueno, sí, es una salvajada. Pero las cosas también hay que poner en contexto, no estoy justificando a nadie, ¿no? Ese tipo lo tiene que echar a la fuerza. Pero sabemos que los protocolos lo están haciendo cumplir. Está bien. Es, a ver, un elemento de presión llevar una criatura también, ¿no? Pero lo más lamentable es que hasta los chicos van a la marcha a defender a los jubilados, o los llevan. Y nosotros que tenemos que estar ahí no vamos. Eso es lo más lamentable de todo. Yo no puedo entenderlo esto. La generación que sacó esto adelante y luchó es la única que vuelve a luchar. Los jóvenes no hay ninguno. Buen día, de Renzi. Esta política a nivel mundial nunca se pudo hacer nada. Siempre en contra del trabajador. Esa es la política de Alzogaray. Son 4 veces que ya subieron esta gente, si no me acuerdo bien, 4 o 5 veces, y siempre funde todo, privatiza todo, echa toda la gente en las calles. Y yo vivo en un barrio de trabajadores, da pena ver el barrio que la gente no tiene laburo. Cortaron toda la obra pública, no hay laburo de la construcción, no hay nada. Así no vamos a salir adelante nunca. No esperemos nada de este gobierno, los 4 años no sé si podemos aguantar, porque si la gente no tiene trabajo, no hay consumo interno, y eso es lo que está pasando ahora. Augusto de Chingolo, de Rensis, yo apoyo el paro de los pilotos, es más, debería haber un paro general y un plan de lucha de todos los trabajadores juntos para ponerle los puntos a este delirante y a esta banda de delincuentes que está gobernando, mentirosos, seriales y violentos. Todo el movimiento obrero debe plantear un par de luchas, porque como dijo un oyente, esto no se aguanta 4 años, porque destruyen todo. Hagan o no hagan paro, si la quieren privatizar están esperando solamente el momento oportuno, porque te distraen y a la primera de cambio te quitan un derecho, como lo hacen diario, día a día. Nos sacaron 8% y me vino de luz 60.000 pesos, de Renzi. Hola Miguel, buen día. Respecto a la referencia que hiciste con las privatizaciones del menemismo, los trabajadores de aquella época todavía seguimos reclamando para que se nos pague la participación accionaria en las empresas que nos prometió la ley de reforma del Estado. No se dejen engañar, compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores de las empresas públicas. Hay que resistir todo tipo de privatización. Es la ruina para el país y para los trabajadores. Un abrazo, Miguel. Señor de Renzi, muy buenos días. Ya son varios mensajes que lo mandé y no lo pasó. A lo mejor no es de su agrado, lo entiendo, porque yo siempre pido que nadie lo vote a estos políticos traidores. Una vergüenza, un bochorno lo que están haciendo. No sé cómo, quién nos puede soportar tanto esta gente. Yo no lo soporto. Gracias. Pero a su vez lo llamaba para despedirme, porque a lo mejor no le gustan tener un oyente como yo que pida que no voten más a los políticos. Menos los sindicalistas traidores, en primer tiro dispararon como rata por el tirante. Gracias, le habló el compañero Miguel de General Rodríguez, peronista de Perón, no de estos traidores. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cuando hacen conjeturas, no sé si se va a escuchar, no sé si se va a salir. ¿Por qué hacen esas conjeturas si ustedes se manejan con absoluta libertad en este programa? ¿Por qué macanean públicamente y se autoflagelan antes de poder sufrir? Ustedes son los que se crean la imagen y semejanza de las cosas que no son. Por eso la Argentina está como está, porque se imaginan cosas que no existen. ¿Por qué gastar tiempo y palabras en algo que no tiene ningún sentido? Porque si hay alguien que le ha permitido históricamente a la sociedad que se exprese, es este periodista. Y usted viene a decir que no sabe si le pasan los mensajes. No macanee, viejo. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 7:53, el teléfono sigue abierto para escucharlos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Se pierde tanto tiempo en lo que no importa y en lo que no sirve en la Argentina, que si lo aprovecháramos en las cosas positivas, la Argentina sería una potencia.

saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7 de la mañana, 59 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se acercan las noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en la Argentina, 9.8 la temperatura, 9.8 la sensación térmica, 80 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Tres pilotos de Aerolíneas Argentinas fueron despedidos por negarse a trasladar dos aviones Embraer 190 que debían ser devueltos al Lesser, empresa que se dedica al alquiler de aeronaves, aduciendo que no avalarían el vaciamiento de la empresa. La decisión se concreta en momentos que la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, se prepara para iniciar en el día de hoy a las 12 un paro por 24 horas que afectará a más de 300 vuelos y perjudicará a más de 37.000 pasajeros de la línea de bandera. Según confirmaron fuentes vinculadas a la compañía estatal, la negativa de los pilotos se dio a una directiva de APLA liderada por el sindicalista y miembro del directorio de Aerolíneas, Pablo Viró, argumentando estar en contra de la chique de la compañía. La negativa del traslado le acarrea a Aerolíneas una multa alta del orden de los $26,000 por cada aeronave, más los gastos derivados del incumplimiento de la devolución de acuerdo con la finalización del contrato. Calculando el mes de demora de entrega, más los posibles daños a reclamar por Lesor, por el retraso, la suma que debía afrontar Aerolíneas sería de $800,000. Las fuentes descartaron cualquier intención de vaciamiento de la empresa porque los dos aviones que se negaron a trasladar iban en devolución junto a un tercero que está en idéntica situación. Este año ya ingresaron otros tres, por lo que la flota se mantiene el mismo número que el año pasado. Mientras tanto, el sindicato de pilotos analizaba la posibilidad de sumar medidas de fuerza a las que se van a concretar en el día de hoy. Paradojas de la era Milei, el desquiciado logró que mientras saca subsidios para algunos, le da a 1 millón de hogares subsidios energéticos. En el último año se sumaron más de 850.000 hogares al padrón que les permite obtener el subsidio a las tarifas eléctricas, mientras que más de 111.000 solicitaron subsidios al consumo de gas. Paradojas de un gobierno desquiciado como este que tenemos en la Argentina. En un contexto de ajuste fiscal y aumentos tarifarios, una de las medidas más destacadas del gobierno de Javier Milei ha sido el incremento de la cantidad de hogares beneficiarios de subsidios a la energía. Según datos oficiales del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía, RACE, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, 852.677 nuevos hogares se sumaron a los subsidios a la electricidad, mientras que más de 111.000 114 accedieron a subsidios en el gas natural, lo que da un total de 973.791 nuevos hogares que reciben subsidios, todo un lujo en este año de ajuste fiscal y motosierra. Esta situación genera una paradoja, ya que mientras el gobierno impulsa una política de ajuste fiscal y busca reducir el gasto público, al mismo tiempo se registra un aumento en la cantidad de beneficiarios de subsidios. Y además tenemos que la cantidad de que se gasta en olivos, en casa rosada, en chapadmalal, por compra de pan, de medialunas, de edulcorante, de café, no hay plata, no hay plata. Pero sí hay plata para algunos. Una contradicción permanente, aquel viejo mito de la casualidad permanente, el viejo mito que se, del que se hablaba en el gobierno de Carlos Menem, volvió con este gobierno del desquiciado presidente de la nación que tenemos. La justicia de Nueva York ordenó a La Rioja pagar 40 millones a bonistas. La emisión original había sido de 300 millones de dólares. La justicia de Nueva York le ordenó el pago de 40 millones de dólares a bonistas por el default de bonos provinciales. Así lo estableció el Tribunal del Distrito Sur en el marco de una demanda que iniciaron acreedores este año por falta de pago de títulos que habían recibido a cambio de otros bonos que ya habían sido incumplidos. El bono de origen fue emitido en 2017 por 200 millones de dólares para la construcción de un parque eólico, que luego se amplió en 100 millones más una tasa de a una tasa de 9.75%. Ante los problemas financieros de la provincia, la deuda fue canjeada en 2021 en acuerdo con los bonistas, que aceptaron refinanciar vencimiento de capital a una tasa de 3.5%, que se elevaría a 8.5% en 2028. La provincia de La Rioja volvió a incumplir lo pactado, lo cual generó la demanda que derivó en la sentencia de justicia de Nueva York. De acuerdo al fallo de la jueza Jessica Clark, La Rioja tendrá que pagarle 25.964.556 millones de dólares a Bowgrade Holding por daños más intereses diarios de $6,107 hasta que se dicte la sentencia final. Por otra parte, tendrá que abonar $12,765,640 por daños a la misma empresa, más $3,002 diarios, y deberá pagar otros $1,126,286 a Sunglass Select Fund, más un interés diario de $264 hasta que se dicte la sentencia definitiva. Dado los problemas financieros que atraviesa la provincia, provocados por el desfinanciamiento que genera el propio gobierno de Javier Milei a todas las provincias del país, el gobierno de Ricardo Quintela tuvo que emitir su propia moneda, el chacho, para el pago de salarios estatales. Cerramos con el deporte. En un rato nada más, en Manchester se presenta por segunda vez buscando un lugar en las finales de la Copa Davis 2024 el equipo argentino que capitanea Guillermo Coria, que viene de comenzar de manera negativa esta serie ante Canadá, con quien perdió en el mismo lugar, en Manchester, 2-1, y ahora busca recuperarse. Va a enfrentar al local Gran Bretaña con el equipo compuesto por Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, que son los singlistas, Máximo González, Andrés Morteni, los doblistas, y Tomás Echeverri, por supuesto, si se adiciona a alguno de los jugadores. En tanto, el elenco local, Gran Bretaña, que dirige o que tiene como capitán a Leon Smith, tiene en su nómina a Jack Draper, el jugador más importante de Gran Bretaña, Billy Harris, Daniel Evans, Henry Patton y Neil Skupski. Los que se van a enfrentar hoy, en este momento, sin todavía el horario, porque la serie comienza a las 9 de la mañana, hora de nuestro país, en el Arena de Manchester, en Inglaterra. Los que van a jugar el single 1 lo van a hacer Francisco Cerúndolo enfrentando a Jack Draper. El número 2, Tomás Echeverri, frente a Daniel Evans, y el dobles va a enfrentar a la pareja argentina Máximo González y Andrés Molteni ante los locales Daniel Evans y Neil Skupski. Esto, por supuesto, a definir los horarios, pero en un rato nada más Argentina, que debe ganar sí o sí para continuar con chances de tener la posibilidad de llegar a las finales en Málaga en noviembre próximo. Debe ganarle sí o sí al local para tener chances de continuar con la esperanza de estar en esas finales. Entonces, 9 de la mañana, Argentina, Gran Bretaña, en Copa Davis, con la necesidad del equipo que capitanea Guillermo Coria de ganar para seguir con vida. 8:09 de la mañana en nuestro país, 9:08 la temperatura, 9:08 la sensación térmica, 80 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Colapinto tuvo un accidente en la primera prueba. Aparentemente está llegando la noticia en desarrollo. El accidente del piloto argentino de Fórmula 1 en la primera práctica libre que se está realizando. Aparentemente esto es un anticipo, una noticia en desarrollo. A ver qué podemos averiguar, Enrique. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 10 minutos pasan de las 8. Diego. Eulogia Tapia existe y vive en La Poma y hoy cumple años. Eulogia era una joven que criaba cabras, sigue criando cabras y las saca a pastorear, pero también le gustaba participar en desafíos copleros, que es como una payada en Salta. Y Manuel Castilla le gustaba ir a un boliche en La Poma, donde se sentaba en esa pulpería a escribir sus versos y a tomarse un vinito. Y un día cayó la querida Eulogia Tapia montada en su caballo blanco y con su caja chayera, y le ganó en un desafío coplero al poeta, que al día siguiente no resistió la derrota y se fue al rancho de La Pomeña y le volvió a desafiar, y la mujer le volvió a ganar. Entonces, con el cuchi, le escribieron esa famosa samba que sigue sonando con todos los grupos folclóricos. La Pomeña, en la voz de Los Fronterizos. Sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azules. Sus ojos negros y azulan el sauce de tu casa. Estás llorando porque te roban, Eulogia. Thank you. desencantando se le entreverán las penas. Cantando y desencantando se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla. Y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia. Revisando la historia con Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. Bueno, si quieren revisamos la historia de la política, ¿por qué no? ¿Qué decir, Carlos? Hola, buen día, Miguel. Bien, gracias. Bueno, contame un poco dónde estamos parados mundialmente. Mire, en este momento estamos viviendo un momento bastante grave que va a haber que empezar a tomar participación todos los ciudadanos si queremos realmente llegar a festejar fin de año, ¿no? Digo esto porque no sé si estarán al tanto, pero en los últimos dos días ha estado de visita en la ciudad de Kiev Blinken, el canciller norteamericano, junto con el canciller inglés. Y los diarios británicos ya están diciendo de que han autorizado al gobierno de Kiev atacar profundamente el territorio ruso, lo cual ha llevado a que haya una respuesta rápidamente del gobierno ruso, tanto del ministro Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, como del propio Putin, que ha hecho declaración en San Petersburgo. Y ha sido más que claro, ha dicho que esta nueva escalada ya es directamente la guerra con la OTAN. O sea, hemos pasado a un escalón superior rápidamente en el medio de conflictos políticos internos en Estados Unidos y algunos desmanejos en Europa, pero sin embargo el partido guerrerista que está al frente de las administraciones occidentales ha decidido dar este paso adelante. Y parece ser que no han tomado en cuenta la reacción rusa. Entonces la situación que se nos presenta a la humanidad es bastante complicada. Es bastante complicada porque Putin ha sido muy claro en decir que, y lo cual es totalmente cierto, que para atacar profundamente Rusia con misiles desde Ucrania hacen falta información occidental y hacen falta técnicos occidentales, que especialmente de la OTAN, que dirijan y hagan que el ataque sea eficaz y efectivo. Entonces ya es directamente una participación directa de la OTAN. Entonces ahí estamos en este momento, Miguel, con un drama que se ha ido desenvolviendo en 10 años en escaladas y que ahora estamos al borde de un conflicto mayúsculo si no se toman las medidas precautorias, ¿no es cierto?, de impedir esta escalada. Pero por lo que vemos, parece ser que en Occidente no se toman en cuenta jamás las líneas rojas y se creen que son prácticamente impunes e inmunes a cualquier barrera que se le ponga a sus decisiones de tipo de guerra, de incrementar la misma. Entonces ahí estamos, en ese escenario, es el escenario de esta semana que termina, en un escenario gravísimo, gravísimo, porque hay que empezar a tomar en cuenta que cuando un país potencia militar y potencia nuclear siente que su seguridad total está en serio riesgo, actúa en consecuencia. Entonces estamos ante ese verdadero teatro de operaciones. Lamentablemente ese es el drama de este fin de semana, que empieza con estos problemas, ¿no?, que han sido planteados por el propio Occidente cuando le ha entregado armas de destrucción masiva a un personaje complicado, siniestro, como ha sido y es el señor Zelensky. Ahora, ¿vos crees que esto puede llegar a peor? Y mire, si llega en los últimos días, en los últimos dos semanas han ocurrido cosas muy particulares, porque el ataque ucraniano a territorio ruso no contaba con el apoyo total de las administraciones de Estados Unidos, y sin embargo lo realizaron. Hoy no se sabe bien por qué fue el objetivo, cuál era el objetivo táctico o estratégico, pero en definitiva la invasión se hizo. En definitiva hay combate en estos momentos. Zelensky ayer dijo de que hay una contraofensiva rusa que los está empezando a presionar en el territorio que ellos han ocupado de Rusia. O sea, estamos ante la presencia de hechos consumados, ¿no? Y el hecho consumado conlleva a la peligrosidad en el accionar, porque son medidas tomadas sin medir las consecuencias profundas de lo que puede llegar a ocurrir. Y todos creen que Rusia no va a reaccionar en forma violenta en caso de que sea un ataque profundo al territorio ruso, y yo creo que están totalmente equivocados. Rusia no va a permitir que se le ataque profundamente. Mira, los últimos ataques con drones, de los que, está bien, le derriban un montón de drones a los ucranianos, pero algunos llegan, y los ataques han sido en la periferia de Moscú, sobre barrios poblados, sin ningún objetivo militar, solamente implementar y poner el terror sobre la población. O sea, si van a seguir con este criterio de atacar población civil, como la que también han estado, ya se sabe perfectamente en Kursk, que los soldados ucranianos atacan los poblados y tiran directamente los civiles que huyan, entonces creo que la reacción puede ser muy, muy, muy fuerte por parte de Rusia. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla esto. La semana que viene la continuamos. Cómo no, Miguel, un abrazo grande. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Estamos solo en la madrugada o hay llamado? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buenos días, Miguel y equipo. Bueno, siempre los escucho, no es que no los escuche, hablo poco, nada más. Hemos visto que en nuestra casa, en nuestra mesa familiar, cuando cenamos generalmente, contamos los pormenores de algunos de nuestros trabajos, cómo nos fue, cómo hicimos tal cosa, cómo hicimos lo otro. Estos tipos tan valientes, ¿qué contarán a sus familias? ¿Cómo le pegaron a cuatro viejos? Gracias, buen día. Sí, Inés de Ramón Mejía. Acá los culpables de todo desastre son los educadores, entre comillas, que no les imparte la enseñanza a los alumnos, que no es solamente ir a votar a cualquiera y nada más, sino hacer el seguimiento y la lucha de cuando no cumple un concejal, no sé, un presidente, lo que fuere, exigirle la renuncia, que es para estar activo. El ser ciudadano, no para decir y son todos iguales, no, eso es una excusa, eso es pereza mental para lavarse las manos. Debe ser activo el ciudadano, eso es la democracia. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Jorge de Saavedra habla. Entre tantos, hay un problema que es el que nosotros, soy modelo 50, en mi caso lo hago, el contar verdades, por lo menos las verdades que creo que son verdades, en la mesa, en cualquier charla, con mis hijos, con amigos de ellos. Estos pibes vienen con la cabeza totalmente deformada, contándoles mentiras, y me muestran en sus teléfonos publicaciones donde ponen a Perón, ¿sí?, con la foto del general, como que fue un atrasador, el odio a los libros, un tipo que abrió escuelas, ¿qué voy a decir el general, la pucha? Un hacedor de verdad. Hay que empezar a hablar más con los pibes, porque los pibes tienen la cabeza en la estupidez, lamentablemente. Un abrazo, gracias, buenos días. Buen día, compañeros. Miguel Ángel, querido Diego. Yo no sé por qué haces a la gente, ya no es la primera vez que te lo dicen, es una locura. Es en el único programa que no te censuran y ellos te dicen no me censuren, no sé si me van a pasar. No sé si están mirando otro canal o qué. Yo que te sigo desde el año 88 sé perfectamente que eso no es así. Bueno, compañero, no te hagas mala sangre, hay gente que solamente molesta y no hace nada. Estoy re feliz con la convocatoria de Juan Diego y bueno, adelante, seguiremos en la lucha, que es cruel y es mucha, pero es necesaria. Un abrazo, hasta siempre, compañero. Buen día, Miguel, equipo, habla Carlos de Castelar. También no nos tenemos que olvidar que la que puso a dedo y no pudimos votar en elecciones internas al expresidente Fernández fue la señora Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, ¿eh? De eso nadie habla, pero ella también es responsable, ¿eh? Tachar las clases, pero no nos explica a los peronistas, ¿eh? Así que cuidado, porque están al acecho en las internas para robarnos el partido. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. El grupo Clarín pone un título que dice: Milei defenderá el presupuesto en diputados. Bueno, si tiene que ir a defenderlo en lugar de presentarlo, estamos en un problema, porque defender lo indefendible es muy difícil. Ahora, se cubren en salud, tiene que defender, dicen, saben que lo que está haciendo es un piripipí. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Siempre hemos dicho que el proyecto liberal solo cierra con represión. Pero además, acompañado de una prensa canalla que suele justificar, defender, tergiversar constante y permanentemente los abusos del poder que hace el liberalismo disfrazado de anarcocapitalista, como lo quiere presentar el mamarracho que todos los días sorprende con sus disparates en las redes. Estamos frente al descubrimiento de una mentira instalada y sostenida por los ensobrados, como le llama Milei a los que trabajan de alcahuetes para él, y la verdad es que ya hay un ruido muy grande que puede terminar arrastrando al jefe de la Policía Federal, que se llevó una de las secretarias de Patricia Bullrich, que ya no es una cosa tan simple, porque se descubre que no solamente reprimen mal, sino que mienten, hasta falsificando videos para tratar de echarle la culpa a una madre que supuestamente es la responsable de no haber atendido a una hija que lo acompañó en el acto de protesta. Pero esto es acompañado por la prensa canalla, por los mentirosos ensobrados que todo el tiempo

ni siquiera sostén dentro de los propios liberales. Entonces, cuando ven que se le cae el mazo de carta de naipes, que se le desarma la casita que habían armado, empiezan a buscar excusas. Pero no hay que darle ni siquiera medio metro de ventaja, porque enseguida entonces especulan con la mentira. La prensa canalla es tan o más responsable que el propio gobierno. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Estamos solo en la madrugada, o hay llamado. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Buenos días. A ver si nos despabilamos. Miguel nos viene diciendo todos los días: democracia fraudulenta, democracia fraudulenta. Desde 1983, nuestra democracia es fraudulenta. Nos vivieron mintiendo, engañando. Esto es una plutocracia, no es una democracia. Es cierto. No nos cagan a palo más, no nos cagan a tiro, porque necesitan el territorio. Es una plutocracia. Espabile. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Miguel. Sí. Tenemos en línea al presidente del bloque del Frente Amplio por la Soberanía en la legislatura santafesina, el diputado Carlos Delfrade. ¿Qué decís, Carlos? Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, un gustazo. Bueno, a ver, ayer parece ser que después de haberle quitado posibilidades a los que se van a jubilar en Santa Fe, hubo una reacción. Y entraron a... Un poco más alto el volumen, por favor, del retorno. Digo, entraron ayer a la legislatura después que estaban sesionando ustedes, o cuando estaban sesionando, porque por mayoría le habían quitado a los jubilados la ilusión, igual que el orden nacional, ¿no? Sí, ayer se hizo una reforma en la jubilación en la provincia de Santa Fe, que en realidad es una emergencia previsional innecesaria, porque el déficit de la caja no llega ni el 10% del presupuesto, y en donde se produjo además una serie de disturbios en la legislatura, se rompió la puerta de acceso, hubo después una bomba de estruendo que estalló en el recinto de la legislatura, después hubo represión policial, así que la cuestión se desmadró. Igualmente el oficialismo avanzó con la sanción de la ley, así que de ahora en más lo que estamos teniendo es un gobierno provincial que, más allá de algunas declaraciones, cumple a rajatabla la matriz del vasallaje a los organismos internacionales que hace el gobierno de Milei a nivel nacional y que acá se aplica a nivel provincial. Ahora, corregime, por favor, si estoy diciendo una cosa que no es así, pero tengo entendido que el gobernador habló de superávit financiero en la provincia. Sí, sí, habló de superávit, y además que esta cuestión, insisto, del déficit previsional es apenas a una cifra menor al 10% del presupuesto provincial. Por eso me parece que esto tiene más que ver con lo que están exigiendo los organismos de crédito internacionales, de hacer un traspaso de ganancias, de riquezas, de dinero acumulado de los trabajadores y jubilados a sectores empresariales, que quizás dentro de poco vuelva a dibujar en el panorama argentino la figura de las administradoras de fondos de jubilación y pensiones, que fue una de las triste característica de los años 90. Si vos tenés que dividir la gestión de legislador con la de periodista, ¿qué crónica haría un periodista de lo que pasó ayer? La crónica sería esto, posiblemente el enfrentamiento contra trabajadores, contra docentes de parte de policía, sabiendo que los dos van a perder con esta reforma, porque tanto la policía como la docencia van a perder con esta reforma, se le va a ampliar la edad para seguir aportando, para intentar llegar al 82% móvil. Antes era una ley en la provincia, así que empezaría seguramente la crónica con el contraste que tanto los gaseadores como los gaseadores, como los gaseados ayer, van a recibir el mismo recorte, le van a sacar del dinero de su bolsillo, y me parece que esa posiblemente sea la principal postal para iniciar la crónica. Ahora, ¿por qué te parece que el gobernador toma esta decisión, supuestamente teniendo los fondos para resolver el tema? Por las exigencias de organismos internacionales para tomar créditos. Eso creo que es la razón que impulsa al gobierno nacional para hacer todo lo que hace. Que o sea, vos podés decir que directamente lo que le pidió el Fondo Monetario. Sí, el fondo o algún otro organismo internacional de crédito que repite la cláusula del Fondo Monetario, o sea, del 55 que, claro, hasta el presente. Además, el contrasentido de que se anuncie superávit por un lado y por otro lado se diga no lo voy a pagar a los jubilados, ¿no? Claro, en realidad lo que dice le van a pagar menos y se van a jubilar más tarde, ese claro. Es el problema más grande. Esta situación que se vive en Santa Fe y que se vive en toda la Argentina, ¿vos la analizás como provisoria, como una cosa constante que ha cambiado el eje de lo popular y se pasó a no me importa nada? ¿Cuál es la mirada, no del legislador, del periodista? Yo lo que creo que esta cuestión es un saqueo cruel que va a seguir hasta que la Argentina tenga la mínima cantidad de riqueza. Quieren hacer de la Argentina un modelo como alguna vez impusieron en países también tan luminosos y que terminaron muy mal. Así que me parece que van hacia eso, un saqueo terminal de la Argentina. La sensación que hubo ayer cuando se veían las imágenes es que todavía la sacaron barata, que la gente se contuvo incluso después de haber entrado, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa es que también la dirigencia sindical, como todos los trabajadores que ayer estaban en la legislatura, entendieron que esto le iba a servir al gobierno provincial para justificar al recorte del ajuste, que se iba a hablar más de la violencia de lo que realmente termina perdiendo los trabajadores. Ahora, ¿esto es una determinación del gobierno provincial para alinearse en estas señales que da Milei? Pero, por el otro lado, el mismo gobernador termina de anunciar un superávit. Entonces es casi un contrasentido, es decir, no le doy a los jubilados lo que se merece y le voy a quitar. Sí, es en realidad, insisto, una manera de pensar y hacer la política vinculada con esto. Es que es muy difícil entenderlo, ¿no? Porque no, a mí me parece que no, la explicación tiene que ver con concentrar riquezas a favor de determinados intereses. Claro, pero digo, Carlos, dicen, están los fondos y no voy a pagar. Ya es una cuestión de principio, como estamos hablando, de defender determinada postura que le exigen de afuera, ¿no? ¿Y cómo va a seguir esto, de acuerdo a la experiencia? Y a mí me parece que ahora va a empezar un ciclo de resistencias populares muy fuerte en Rosario, encabezado primero por trabajadores estatales, y después se van a sumar los otros, porque está habiendo muchos despidos aquí, porque una de las perversiones más fuertes en esta semana fue separar a los trabajadores de la actividad privada de los trabajadores estatales. En algún momento se van a empezar a juntar porque son víctimas de esta brutal transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados. Así que me parece que vamos a ver un principio de resistencias varias, distintos focos en distintos lugares de la provincia. Lo último, y es personal, ¿qué es más fácil, ser legislador o periodista? Yo soy la misma persona, así no, que no, para, pero digo, para vos, ¿qué es más fácil? No, fácil ninguna de las dos. Un abrazo grande. Chau. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cuando uno conversa con un colega, que además es legislador, y que está contando lo que pasó ayer en Santa Fe, y que ustedes se dan cuenta que en cualquier momento pasa eso en cualquier lugar, hablando de una disconformidad general, porque en Santa Fe el gobernador, que tiene los fondos para pagarle a los jubilados, tomó la decisión de descontarle a los jubilados, y entonces la sociedad reaccionó y entraron a la legislatura. no pasó a más porque la misma gente se contuvo. Yo creo que en el Parlamento Nacional, en el Congreso Argentino, por más seguridad que pongan y por más difícil que sea el ingreso, que no tiene una puerta tan cómoda para entrar, son más pequeñas las entradas, en algún momento va a pasar algo difícil, porque ya los diputados cuando salen no pueden salir caminando porque los están esperando para decirle cualquier disparate. Y esto es un síntoma de la del nerviosismo que vive la sociedad y de la disconformidad general que hay con la clase dirigente. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Bueno, en momentos de tanta amargura pongamos un poco de dulzura. Hoy es el Día Internacional del Chocolate. Todos los 13 de diciembre se celebra este día y es una fecha que busca homenajear uno de los ingredientes más versátiles y apreciados en el mundo, que fue instaurado en Francia en 1995 y para conmemorarlo junto a dos figuras claves: el escritor británico Roald Dahl, que fue el autor de la célebre obra que terminó siendo una película también, Charlie y la fábrica de chocolate, quien inmortalizó al chocolate en la literatura, y el empresario estadounidense Milton Hershey, fundador de Hershey Chocolate Company. Ahora, déjame que te corrija algo, porque el chocolate no es dulce, lo endulzan. ¿No es qué? No es dulce, lo endulzan. El chocolate, bueno, pero se ha convertido en una golosina. No, pero digo, el chocolate, cuando sale del cacao, no es dulce, es amargo, y lo endulzan con el azúcar. Entonces, bueno, pero Hershey lo convirtió en una gran golosina que revolucionó a mí me parece que el mejor que hizo para todos. En Argentina, el chocolate tiene un lugar especial asociado a los sentidos y al despertar del sabor, y evoca la infancia de todos nosotros, de los momentos y personas queridas compartidas, y el chocolate representa la posibilidad de jugar con sabores y texturas, siempre buscando crear productos inolvidables. Decime, el chocolate es un manjar de los dioses, decían los aztecas. ¿Lo ponemos o lo sacamos a Nakin Cole? En el suelito, en el banquito, en el silloncito, en el armarito y sobre el bote de mermeladito. No se dice mermeladito, sino mermeladita. Es que si digo mermeladita, no me rima ni con suelito, ni con banquito, ni con silloncito, ni con armarito, y menos contigo, Pepito. Y claro, me doy cuenta. Y me doy cuenta de que también le echas tu buen cuentito. Eso rima con mermeladito, ¿ves? Bueno, me has convencido. Y tú que tienes esa cara, pero esa cara que no se olvida jamás. ¿Qué otra canción tienes para esta cara del disco? ¡Ah! Es una canción muy calientita. Se dice calentita. Pero tú no haces más que poner peguitas. Ahora me sales con calentita. ¿Y qué canción es esa tan calientita como dices tú? Pues es una del chocolate, que estaba muy caliente. Menor idea. Pero ¿cómo que no tienen la menor idea? No te estoy diciendo que el chocolate estaba muy caliente, ni tan caliente, la lengua me quemé. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque parece que ya me di cuenta. Te quemaste la lengua porque... El chocolate estaba muy caliente. De tan caliente la lengua me quemé. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé. Ahora que lo canten solo los niños que están escuchando el disquito, ¿eh? Si no se saben la letra, yo se la soplo. ¡Ale! A mí me gustaría cantar esa canción preciosa. Después que has dicho la letra tan clarita, yo la entendí perfectamente. Y yo quiero cantarla también con los niños. Uy, chicos, ¿quién está aquí, don Clarete? Pues sí que estamos lucidos, ¿eh? Vamos a dejarle a él solo que la cante y ya verán ustedes. Pero no le ayuden, ¿eh? Que se las apañe como pueda. ¡Venga! ¡Silencio, eh! ¡Silencio! Bueno, el gusto de Carbón... Radio Belgrano, 6 de la mañana comenzamos a hacer un programa que está llegando a los 10 minutos finales y esperamos a ver si hay oyentes que llaman. El que escuchábamos recién es uno de los grandes cómicos que tuvo la Argentina durante mucho tiempo, alguien capaz de hacer 100 voces al mismo tiempo y hacer él solo un programa de radio, y me refiero al inolvidable Pepe Iglesias. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando se empieza a transformar la posibilidad de que una sociedad pierda las normas y le hagan creer que un protocolo es más importante que una constitución, estamos en un problema. He escuchado a periodistas hablar de que estaba el protocolo, pero antes del protocolo tienen que saber que está la constitución, que la constitución da el derecho a protestar, y que un protocolo puede decir que la gente proteste en la vereda o en la calle, pero no puede estar por encima de la Constitución, que es el derecho a protestar. Y acá lo que se reprime es el derecho a la protesta. Se reprimió todo el tiempo, se metió preso a gente para demostrar que este proyecto cierra solo con violencia, como cierran todos los proyectos liberales. Ahora hay un movimiento casi telúrico en el departamento de policía, porque no se sabe si van a escuchar la renuncia del jefe de policía o no, o si el fusible será otro nivel de la policía, porque quedó en evidencia la brutalidad de un agente al tirarle gases a una criatura. Entonces aparecen que tienen que saltar fusibles. Y ya se fue una secretaria de la secretaría de Bullrich y el piso se lo están moviendo al jefe de la Policía Federal, porque además no lo puso Bullrich. Entonces, como no lo puso ella, quiere aprovechar la volada para ver si lo mueve y pone a alguien de su confianza. Esto que ocurre a espalda de la población es una de las tantas internas que hay en la Casa de Gobierno. Pero la otra es mucho más compleja, y por eso Mauricio Macri pidió urgente comer milanesa con Milei, que es una excusa la milanesa para reunirse, porque suena Patricia Bullrich como jefa de gabinete en lugar de Franco. Franco no sé si tiene problemas de salud o va a usar la excusa de la salud para irse del gobierno. No quiere seguir mucho tiempo más, y mucho menos que le estén dando a él, un joven, órdenes a pesar de que eres el jefe de gabinete. Entonces, como hay cosas que no puede aceptar, puede usar la enfermedad para irse, o la excusa de que está enfermo para irse. Y entonces empieza a circular la voluntad de Milei de que Patricia Bullrich sea jefa de gabinete. Y Mauricio Macri anda a los saltos zapateando porque no quiere saber nada que la coloquen a Patricia Bullrich con amplios poderes, porque él terminaría perdiendo el poco poder que le queda y desaparecería incluso el PRO, que se lo robaron a López Murphy en su momento y que ahora Patricia se ha quedado con el manejo de la boleta de Macri. Toda una interna y Macri está pidiendo comer milanesas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, Colapinto no va a correr en China y además ha tenido un percance, así que veremos cómo se desarrolla lo de la Fórmula 1 de mañana. ¿Vos tenés alguna novedad? Ya lo dijimos en el programa. No, pero digo, ¿tenés alguna novedad? Ya dijimos en el programa que hizo el 15º tiempo a las 6:30 de la mañana. ¿Tenés alguna novedad de que no corre en China? Es que no se corre en China. En China se corre la próxima carrera. Por eso que no. Este fin de semana va a correr. No, esta de ahora ya sabemos. Pero te estoy diciendo lo de China porque se borró para China. No sé si lo borró William o se borró él. Lo que pasa es que está Colapinto, está allí como reemplazando a el piloto que estaba en lugar del Sargent, que es británico. Él tomó el lugar, pero no estaba confirmado que iba a hacer toda la carrera. Va a estar en Bakú. Pero la intención del equipo Williams es que esté Carlos Sainz ya, no sé si directamente de la próxima temporada o ahora, porque actualmente Sainz estaba integrando el equipo Ferrari, pero el equipo Ferrari hizo un golpe de efecto muy importante, ya que para la próxima temporada contrató a Lewis Hamilton, que está corriendo en Mercedes, va a quedar él y va a quedar Charles Leclerc como el equipo Ferrari. El año que viene no tiene lugar y le interesaba a Williams que venga Carlos Sainz Jr. a ser uno de los pilotos para la próxima temporada, porque Albon, que es el compañero hoy de equipo de Colapinto, ya estaba confirmado. Así que no sé si ya va a ser para la próxima carrera, pero no estaba confirmado que Colapinto fuera a correr todas las carreras que restan al final del de lo que resta del campeonato. Sí se habló en un principio que podía llegar a ser, pero nunca confirmó esa especie el equipo Williams. Bueno, Diego, lo último. Bueno, ya que estamos hablando de automovilismo, recordemos un curro que salió mal en la Fórmula 1. El 13 de septiembre de 2007, la Federación Internacional de Automovilismo le puso una sanción de $100 millones y la quita de todos los puntos de la Copa Constructores al equipo McLaren, por el que llamaron el Spygate. Se trató de un caso de espionaje que sacudió a la Fórmula 1. Ferrari había hecho la denuncia por el robo de información técnica y el equipo inglés quedó no solamente sin la posibilidad de ganar el Mundial de Constructores, sino también el de pilotos. Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que competían entre sí, se quedan con las manos vacías en la última carrera en Brasil, en la que se consagró la Ferrari del finlandés Kim Raikkonen. Y por pasarse de vivos tuvieron que pagar una multa multimillonaria. $100 millones. Nosotros ya nos estamos yendo. Volvemos el 16 de septiembre, día del nacimiento de la resistencia peronista. El próximo lunes se cumple un nuevo aniversario de la resistencia peronista, que nació el 16 de septiembre de 1955. Y que durante muchos años, durante una enorme cantidad de compañeros y compañeras sufriendo, de presos, desaparecidos, dieron su vida para que tuviéramos una democracia donde pudiéramos elegir y ser elegidos. Para después terminar en esto que tenemos hoy. Tendríamos que replantearnos muchas cosas y preguntarnos los graves errores cometidos cantando la marchita, porque si no, no se justifica tener este cachivache de presidente de la República. El lunes, Dios mediante, 16 de septiembre, nacimiento de la resistencia peronista, estaremos haciendo un programa con mezcla de dolor, porque tuvimos la edad suficiente para vivir septiembre del 55, para acordarnos de los momentos aciagos que nos hicieron pasar los que, igual que este cachivache, gritaban viva la libertad. Por eso, una cosa es vivirlo y otra cosa es imaginarlo. El lunes estaremos haciendo un programa especial. Nacía la resistencia peronista. Chau.